se quedó en el acto en Briquel. Juntos descubrimos los chismes que espera amanecer. Te llevé pa' papi, te llevé pa' que Queen y querías comer. Ojalá me hubiera dicho que era la última vez. Pero me poteé. Tuve la mala suerte que fue el mismo hotel donde lo hicimos y nos quisimos. Y ahora me trata flow desconocido. Este cabrón que ni nos despedimos. Sentir a otra no tiene sentido. Tú eras mi Kitty y yo tu friki. Los bellaqueos saliendo de Kiki. Tú te quedaste con el Jack y la Yeezy. Tengo esperanza de buscarlo y saber de ti. Claro que no puedo ver tus estados. O si te mudaste de estado, porque ya yo soy tu pasado. Claro que por tu casa he pasado, pero nunca te he encontrado. Si hubiese sabido, me hubiera pasado. Bien rico chingándote.